viendo a esa luz allá en la distancia. Reina colibrí, despierta la diosa. Que canta a ti y a mí su canción preciosa. Brindo a todo lo que quiero dar, a todo que está a punto de empezar. Brindo este amor que nunca se demora. Quincuagésimo primer vuelo de Limbo al aire de FM La Tribu 88.7 y radiorueda.com.ar. Abrimos con el tema Brindo de Devendra Banhart de su disco What Will Be, año 2009, su séptimo álbum de estudio, de este músico y artista visual venezolano-estadounidense. En la operación técnica, Juan Quelimpani. En la producción online, Mecha Carrizo. En la segunda media hora lo tendremos a José Luis Gallego, Monolimbo, el mono cuentero eléctrico rojo. Y ahora nos vamos a ir de paseo a la Tierra Prometida, con redacción de Santi Mazzucchini y Emi Carrazone encarnando al agrimensor espectral. El hilo de la vida tiene su longitud, cada cual un turno con la señora de la guadaña. La música puede incendiar ya. Las armonías infartar. El río del sonido puede ahogarte, como a estos músicos, muertos de amor por el audio, que ya cuidan su parcela en la tierra prometida. Toma, al aire, negro, a pesar de la verdad. estoy llena de pesar. ¿Qué me pasa? Graciela Pérez Grillo, conocida simplemente por Graciela. Nació en La Habana, en Cuba en 1915, y creció en Jesús María, allí, un barrio afrocubano. Comenzó a cantar desde temprana edad, animada por su hermano mayor adoptivo, Frank Machito Grillo. Frank Machito Grillo. Cri, cri, cri, cri. Frank, comillas, Machito Grillo. E inspirada por músicos que pasaban por allí y por allá. Y a los 17 años se unió a la pionera orquesta femenil Anacaona, grabando y viajando al exterior, a lugares como Puerto Rico, Nueva York y París. Y París se la ve, se la va. En 1943, el director de orquesta Mario Bauzá la llamó ¿dónde? A la ciudad de Nueva York para reemplazar provisoriamente a Machito en su orquesta Machito and His Afro-Cubans. ¿Sabes por qué? Porque este había sido reclutado por el ejército de los Estados Unidos. ¿En serio? ¡Milico! Pero, un año después, cuando él regresó, Machito y Graciela comenzaron a compartir el rol de primera voz, formando una relación de colaboración que duraría más de 3 décadas. O sea. Así no es. Ay, José. Así no es. Ay, José. Qué rico es. Ay, José. Qué cosa es. Ay, José. Hazlo al revés. No sé. Con Machito y Bauzá, Graciela fue reconocida nacionalmente en los Estados Unidos, interpretando para artistas del jazz como Stan Kenton y Dizzy Gillespie, entre un montón, o sea. Y de repente, Machito and His Afro-Cubans fue una de las primeras grandes orquestas que incorporó ritmos latinos en los arreglos de jazz, logrando el reconocimiento popular para este nuevo estilo del mambo. ¿Vos entendés lo que te estoy diciendo? O sea, no existía antes. Por eso, Graciela fue quizás la primera mujer que infiltró el mundo del jazz latino dominado por los hombres. Era ella sola. Era ella sola. Por eso la amamos. En 1963, después de grabar numerosos álbumes con Machito and His Afro-Cubans, ella hizo su debut como solista. ¿Sabes con qué? Con Esta es Graciela. Y después le siguió con Íntimo y Sentimental en 1965. Y ambos álbumes tuvieron éxito comercial, obvio. Imagínate, le quiero dar yo. No le van a querer dar los miles de. En que pueda apartarme de ti. Ya todo parece distinto. Junto a mí escúchate esta. 10 años después, en 1973, Graciela y Bauzá se separaron de Machito, formando una gran orquesta que recorrería múltiples nominaciones al premio Grammy, qué importante, a lo largo de los años 1970 y 1980. ¡Bocha! ¡Bocha! Hasta la muerte de Bauzá en 1993. ¿Qué son los premios sino un conformismo actual de algo que vos crees que es cierto y necesitas que alguien te lo valore? Ah. Labios del sol y las estrellas contigo en la distancia. Graciela continuó grabando esporádicamente. O sea, cada vez menos, ¿no? Después de su retiro en 1993. Y su álbum inolvidable obtuvo una nominación al premio Grammy en 2005. En 2007. Graciela fue honrada con el premio Grammy Lifetime Achievement Award. Ya nada me consuela si no estás tú también. Conocida como la primera dama del jazz latino y mirá qué grosa, boludo, o sea, reina del jazz afrocubano. Graciela tiene su parte negativa esto, ¿eh? Un día como hoy, pero de 2010, Graciela murió a la edad de 94 años y no me importa cómo. Y no me importa dónde, pero ella y su música pasaron a la tierra prometida. ¿Che, un whiskycito? Karen O junto a Ezra Koenig hacen la canción de la luna. Dear, I'll be there soon. It's a quiet, starry place. Times we're swallowed up in space. We're here a million miles away. There's no thing I'd keep from you. It's a dark and shiny place, but with you, my dear, I'm safe. Intensa como la de la luna, inspiradora de la humanidad, siempre silenciosa, sostenida en el espacio, como también en la red de redes, el espacio virtual y la web de Limbo, que tiene un botoncito que dice grabá tu mensaje. Estamos muy ansiosos porque alguien estrene el grabador de mensajes y nos cuente quizás su noche, cómo está en este martes ya 7 de abril del año 2015. Bukowski, por ejemplo, podría escribir que estamos acá para reírnos del destino y vivir tan bien nuestra vida que la muerte va a temblar al recibirnos. A la vuelta de la tanda nos encontramos con Mono Limbo. Limbo sos vos.